Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y comunicador por la propia RIES, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues nos vamos ya, como siempre, al sumario. En el programa de hoy hablaremos de una serie de temas bastante complicados. Hablaremos de extremismo católico o religioso en general, de pensamiento mágico. Ahora veremos todo esto. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Pues sí, la verdad es que no hemos sabido muy bien cómo titular el programa de hoy. Un tema muy complejo, o mejor dicho, varios temas diversos que más o menos podríamos englobar con eso de extremismos en los que a veces caemos los católicos, los cristianos, a veces pensamiento mágico. Vamos a ir hablando de todo esto, a ver cómo los unimos, aunque todos tienen un fondo común. Y poco a poco creo que puede ir quedando claro, según avance el programa. A ver, a veces hablamos de pensamiento mágico, y hemos dedicado a ello pues varios programas hay sobre este tema. A veces también, hay que decirlo, los cristianos, pues también caemos a veces en formas mágicas de vivir la fe, ¿de acuerdo? Que son incorrectas, por supuesto. A veces con ciertas devociones, a veces con ciertos sentidos que damos a los sacramentos, a la comunión, ¿verdad? A veces a los sacramentales. Cuidado, porque hace falta profundizar más en nuestra fe, ¿de acuerdo? Hace falta ir desprendiéndose de ciertos elementos mágicos, incorrectos, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Sí, y hay algo de todo ello que hemos ido comentando ya en algunos programas, a veces de manera intercalada. Eso es. Pues hoy queremos tocar otros temas, y son varios temas los que vamos a tratar hoy, y eso va a hacer que no podamos profundizar en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y algunas cosas se queden un poquito sueltas. Creo que haría falta profundizar mucho más, pero bueno, tampoco podemos tocar, como siempre decimos, todos los temas en gran profundidad. Al final siempre son programas que se hacen muy cortos y haría falta muchas más horas para cada uno. Bien. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, del uso de las palabras, el uso de las palabras adecuadas, las palabras correctas. Y esto es importante en el pensamiento mágico. Para la magia, para el mago es fundamental, en el conjuro, hacer bien el conjuro. El modo adecuado de usar las palabras, con el tono adecuado, las palabras correctas para que el conjuro mágico surta efecto. Y hablando de las palabras correctas en este sentido mágico, pues vamos a decir algo sobre la misa, del uso de la lengua en la liturgia, en la misa especialmente, como algo ligado al pensamiento mágico. Vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Usar la lengua de cada región, la lengua que el pueblo conoce, a usar, por ejemplo, la lengua latina? Hablamos ahora de la misa, de la Eucaristía. Bien, para algunos, el latín es una lengua que litúrgicamente está por encima de las lenguas vernáculas, por encima del uso de la lengua de una región determinada, por encima de la lengua española, o el inglés, o el francés, o el ruso, o cual sea. Y ahora no estamos hablando de considerar otros aspectos de la misa, con más rúbrica, los cambios de la orientación del celebrante. No estamos hablando de eso. Estamos hablando solamente ahora mismo de la lengua. Y no vamos a suponer una mala traducción a otras lenguas del latín. ¿De acuerdo? La verdad es que se suele decir que todas las culturas son iguales. Algunas lenguas son mejores que otras para expresar ciertos conceptos o ciertas realidades. Y afirmando esto, afirmo también que el latín es una lengua altamente capaz, altamente elaborada, una de las mejores lenguas para expresar la riqueza de la liturgia y también de los conceptos, muchos conceptos de la teología. Pero también le pasa lo mismo al griego, o quizás igual, o quizás más incluso, y también a las lenguas derivadas del latín, como el español, como el italiano. No lo podemos negar. Las lenguas germanas también se han desarrollado muy bien, especialmente el alemán, muy capaz para expresar muchísima terminología que es difícil de traducir a otras lenguas. Y sin duda, hay lenguas que en cuanto a la traducción de aspectos abstractos, de aspectos filosóficos y teológicos, pues son lenguas peores. Y ahí habría que introducir, como se suele hacer, neologismos, para insertarlos en estas lenguas y ofrecer conceptos litúrgicos y teológicos cristianos, que están ausentes en esas culturas. ¿De acuerdo? Por todo ello, no todas las lenguas vernáculas son iguales. No todas las culturas son iguales. Las lenguas forman parte de las culturas. Y las lenguas, al no ser iguales todas ellas, las lenguas se pueden mejorar mediante préstamos y mediante formación de las gentes de esos pueblos ante conceptos complicados, ante conceptos nuevos que no tenían en esa cultura. Volviendo al latín, el latín es una lengua muy adecuada para la liturgia, muy adecuada, pero con varias lenguas también igual de adecuadas en cuanto a la traducción. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ¿por qué no usar en la liturgia una lengua más cercana a la que usó Jesús? Es decir, ¿por qué no usar el hebreo o el arameo para utilizar así en la consagración las mismas palabras que usó Jesucristo? La verdad hay que decir que esto se hacía en los primeros tiempos. Así lo hacían los apóstoles. Tan es así que incluso aún mantenemos algunas palabras de aquellas primeras misas. Por ejemplo, amén, hosanna, aleluya. No obstante, sin embargo, muy pronto al extenderse la iglesia en el siglo I y siglo II, pues la mayoría empezaba a usar el griego, la lengua común, aspectos incluso del griego que aún también tenemos en la propia liturgia, por ejemplo, Kyrie eleison, que es griego. Es en este siglo II cuando el latín va desplazando al idioma griego dentro de las comunidades cristianas, cada vez con mayor peso de los cristianos que usan el latín por la extensión, la difusión del cristianismo a las zonas más occidentales del Imperio Romano. El uso del latín, a pesar incluso del surgimiento de lenguas diversas en Europa, con un peso regional cada vez mayor, no impidió que el latín siguiera usándose, especialmente usado el latín para mantener la unidad, para que no se dieran herejías, y también porque se había ya elaborado un ritual muy rico, una terminología en latín muy precisa en sus términos. Bien, lo importante de todo esto es, no es tan importante la lengua utilizada. No es tan importante la lengua utilizada. El latín, el griego, el hebreo o el arameo incluso, aunque es importante saber que todas las traducciones han de ser lo más fieles posibles y si no hay terminología se introducen términos nuevos. Y así se ha ido haciendo siempre. ¿De acuerdo? Lo importante es no convertir la misa, la Eucaristía, la liturgia en magia, los sacramentos en magia, como si fuera algo así usando palabras especiales, palabras mágicas que por sí mismas sirven de conjuro. No es eso. No es eso la consagración, ¿No es eso el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón? No son conjuros, no es magia. Lo importante es entender un principio. El principio importante es el principio de la encarnación. El principio de la encarnación. Expresar en palabras, palabras humanas, tanto como sea posible, sabiendo que es imposible, el misterio de Dios. Otro ejemplo. ¿Qué es más efectivo? Y atención al término efectivo. ¿Qué es más efectivo, rezar el Padre Nuestro en castellano o español o rezar el Pater Noster en latín? La verdad es que es indiferente. Es indiferente. Lo importante es rezarlo con fe. Incluso ninguna lengua es suficientemente precisa y adecuada para expresar las riquezas divinas. Incluso aunque lo rezáramos en arameo, en hebreo, tal y como Jesús lo dijo a sus discípulos. No nos acercamos más a Dios por rezarlo en la lengua más original. Aunque efectivamente esto tiene importancia, por acercarnos lo más precisamente al significado que Jesús quiso darle, sin duda. Y por eso están ahí los especialistas, los exégetas, ¿de acuerdo?, los filólogos. Lo importante es rezarlo con fe. Ninguna lengua es suficientemente precisa y adecuada para expresar las riquezas divinas. Aunque es verdad que debemos elegir las mejores y más adecuadas al tiempo que no cometer errores en las traducciones y no caer en imprecisiones. Y para eso los expertos. Y esto supone usar de la razón, del estudio, de la teología y no caer en convertir las oraciones o las liturgias en recitaciones mágicas, ininteligibles, como si fueran conjuros de palabras extrañas y desconocidas. ¿De acuerdo? Espero expresarme con claridad. Cuidado con caer en palabras extrañas, en conjuros, en magia ininteligible. Y lo mismo se puede decir de las rúbricas, pues unas y otras no tienen por qué ser mejor que otras. A no ser que convirtamos la misa en un escenario mágico, un ritual de actos de magia y no una participación en el sacrificio y entrega de Jesucristo. Pero cuidado con no caer lo contrario. La liturgia no es un espectáculo. La liturgia no es un show, un club de la comedia, donde cada uno improvisa o hace lo que le parece, buscando la creatividad sin límites a veces. Y no lo es, porque lo que significa el misterio, como bien dijo Benedicto XVI, por medio de la liturgia, uno entra en el misterio, no para manejar el misterio, sino para entrar y vivir en él. Bueno, pues esto es lo primero que queríamos decir, por supuesto con mucha brevedad, y haría falta matizar muchas cosas, ya lo sé, yo el primero, pero bueno, saltamos a otro tema. Sí, porque habría mucho que seguir diciendo, pero no es un tema para este programa. Aquí solo se trata de resaltar los posibles errores en la comprensión de la liturgia como algo mágico, que nada tiene que ver con el cristianismo, y no debemos caer en sentidos extraños y ajenos a lo que es la liturgia cristiana. Eso es, quizás con eso es. Y con lo dicho, ahora nos vamos a referir a los fundamentalismos bíblicos. Fundamentalismo bíblico. En el que quedan algunas personas que hacen una lectura literal de la Biblia y se oponen a cualquier otra lectura distinta. Vamos a ver, aquí el principio es el mismo, el principio encarnación, la encarnación de Dios. Vamos a ver, la Biblia es palabra de Dios, pero usando lenguaje humano. La Biblia no está escrita en el lenguaje de Dios, sino en el lenguaje de los hombres. Es revelación de Dios expresada en palabras humanas. De ahí que sea tan importante acceder a los textos primeros, a los primeros manuscritos de los evangelios, o de las cartas, o de los otros libros del Antiguo Testamento. Claro que sí. Eso es fundamental para reconstruir el texto, para acceder al texto original, sin añadidos. Pero no podemos quedarnos sin traducirlo por ser más fieles. Lo que hay que hacer es evangelizar, inculturar, y así se ha hecho, traducir los textos a otras lenguas para acercar la palabra de Dios a otras personas, a otros pueblos, a veces incluso introduciendo nuevos términos en esas lenguas. ¿De acuerdo? Lenguas que a veces no tienen ciertos términos que sí tienen otras lenguas. Y así se ha venido haciendo desde el principio de la Iglesia. Y por tanto, cuidado con las lecturas fundamentalistas. La verdad hay que decir que en los fundamentalistas o literalistas bíblicos existe un deseo sincero de que no se atropelle a la palabra de Dios. Y esto es loable. Pero cuidado con quedarnos en la palabra tal y como está escrita, tal y como está dicho, con ese sentido semántico, solamente ese sentido tal cual lo pone. Cuidado con ese fundamentalismo literalista bíblico. Es verdad que muchas veces escuchamos, muchas veces se hacen lecturas de pasajes de la Biblia que llevan, pues eso, a leer la Biblia vaciándola de sentido, donde a veces se leen los milagros diciendo que realmente no fueron milagros. A veces se leen acontecimientos de pasajes del Evangelio y se dice que son relatos inventados o que son relatos que se han ido cambiando, que eso no fue así. Decir que son cuentos, decir que son falsos, decir que son inventados, decir que las cosas no ocurrieron así. Ciertamente a veces escuchamos eso. El racionalismo es otra ideología. Estos son relatos cogidos de aquí y de allá. Y esto también muchas veces es atropellar y pisotear el texto. Ni una cosa ni la otra. Cuidado con caer en el literalismo bíblico para contrarrestar esas lecturas vacías, vaciadas de sentido de la Biblia. Lo necesario es una lectura eclesial, en la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y de nuevo aquí, Vicente, recomendamos los programas de Radio María sobre Biblia, tan necesarios para poco a poco entender la riqueza de la palabra de Dios que nos dirige a cada uno y que tanto necesitamos, porque si no, muchas cosas se hacen difíciles de entender. Claro que sí, claro que sí. La Biblia es muy complicada de entender. La Biblia no es un libro más. La Biblia es el libro, por antonomasia. Es Dios hablando en lenguaje humano. Dios hablando en lenguaje humano. Por eso es fácil caer en el literalismo bíblico. Por eso es fácil caer en el literalismo bíblico. El literalista bíblico es un fideísta. Es un fideísta que cree que cuanto más fijo y más estático sea el texto y más fiel se sea a ese texto, fijo y estático, más fiel es a Dios. Y no, no, así no. Aunque su intención, como decimos, es buena. Pero no se puede uno oponer a falsa lectura reduccionista de la Biblia cayendo en el error del literalismo, de esta lectura absurda e irracional de la Biblia. El fideísmo parece más bueno. El fideísmo tiene un ropaje más cuidado, más atractivo. Un ropaje más puro parece que el materialismo racionalista. El racionalista dice que la Biblia son cuentos, leyendas de pueblos antiguos, cogidas de aquí y de allá, pero es cosa de personas que lo han idealizado para que parezca divino y para que la gente siga, pues mira, a los poderosos, a los reyes, a los sacerdotes, pero realmente eso son cuentos. Cuidado con el fideísmo. El fideísta cree que es fiel, pero no lo es. El fideísmo dice que la razón no es importante en asuntos de religión. Es más, piensa que al final la razón crea problemas, por lo que conviene eliminarla y echarla a un lado. El fideísta piensa que lo único importante es la fe sola, la fe pura, la obediencia pura de la fe. Y que no conviene andarse ni con razonamientos, ni con teologías, ni dándole vueltas a las cosas. ¿Que la Biblia dice eso? Pues eso. ¿Que los sacerdotes dicen esto? Pues eso. ¿Que los obispos dicen esto? Pues eso. ¿Que el Papa dice tal cosa? Pues eso. ¿Tiene esto que ver con lo que se decía antes, la fe del carbonero? Sí, claro que tiene que ver. A ver, algunos piensan que no hay mejor fe que la fe del carbonero. La fe del carbonero, una fe sin pensar. Tragar todo lo que la Iglesia diga sin pensarlo, tragar con lo que sea. Y esto es falso. Hay que creer, hay que creer. Hay que ser obediente a la Iglesia, claro que sí. Pero lo que podamos y seamos capaces, hay que usar la razón y el corazón. Hay que usar la razón y el corazón, los elementos humanos. No es mejor la fe del carbonero que cualquier fe. Es más, según la capacidad de cada uno, debemos esforzarnos en aplicar nuestras capacidades naturales, capacidades humanas, para profundizar en lo que podamos en el contenido de fe. En lo que podamos en el contenido de fe. Aunque muchos aspectos estén por encima de la razón natural, por supuesto. Claro que sí. Y esto pasa también con la obediencia ciega, algo que no debemos jamás hacer. Debemos saber obedecer. Debemos obedecer sabiendo que obedecemos. Debemos obedecer sabiendo que obedecemos, hasta donde podamos. A veces se dice que si uno obedece algo incorrecto, como está obedeciendo, pues no se hace culpable. Pues no, falso. Esto ocurre con un niño. Esto ocurre con un anciano que ya ha perdido la capacidad de razonar. Esto ocurre con una persona sin capacidad de razón o con capacidad de razón disminuida, pero no con los demás. Si uno obedece algo incorrecto, se hace culpable. Dice ante esto Santo Tomás de Aquino: si el superior estableciera un precepto contra el orden establecido por Dios, pecaría quien lo mandara y pecaría quien lo obedeciera. Así de claro, así de claro. El hombre no pierde nunca su responsabilidad, aunque obedezca. No somos robots, no debemos obedecer siempre, incluso al superior. Y obedeciendo, pecaríamos. Y este comentario de Santo Tomás de Aquino lo tenemos hablando en la Suma Teológica sobre la virtud de la caridad. Ahí es nada. Por lo tanto, cuidado con el fideísmo, que no es más fiel a Dios. Cuidado con la obediencia ciega, que no es más obediente a Dios. Cuidado, porque esto atenta contra lo humano. Y cuando se atenta contra lo humano, se atenta contra Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Antes decías que el fideísmo tiene en el fondo el deseo de agradar a Dios, de ser fiel, pero que comete el error pensando en que esto es lo adecuado. Sí, claro, pero también viene como una defensa, en general una defensa contra la razón, pero contra la razón no en cuanto a razón, sino contra la ideología del racionalismo, que es cuando se despoja a lo religioso de sentido. El fideísmo tiene buena vestimenta, es atractivo en ambientes cristianos, en ambientes religiosos, pero es un peligro. Es un peligro porque fundamentalmente atenta contra el núcleo del cristianismo, y me refiero al principio de la encarnación. El fideísmo se parece mucho a las opiniones de los fariseos del judaísmo, o también con ciertas corrientes del Islam, lo que llamamos el fundamentalismo islámico. Y esto ocurre porque ven a Dios como alguien tan encima, tan encima, tan encima, tan encima de lo humano, tan por encima de lo humano. Es un legalismo religioso de tal calibre que aplasta lo humano. Eso es el fideísmo, eso es la obediencia ciega, eso es el literalismo bíblico, eso es entender lo religioso como magia. ¿De acuerdo? En cambio, en el cristianismo tenemos un acontecimiento impresionante. El que Dios se encarne como verdadero Dios, pero como verdadero hombre, es una auténtica revolución en la historia. Por eso muchas herejías decían que, bueno, pues que no era Dios. Lo parecía, pero no era Dios. Que no comía de verdad, que realmente pues era una persona quizás especial, pero que no era Dios. Es decir, o bien se movían al extremo de divinizarle, o bien al extremo contrario, diciendo que, bueno, era una apariencia. No, no, no. Esto no es así. Esto son herejías. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto que decimos de la encarnación lo intenta anular el fideísmo. lo intenta anular el literalismo bíblico, lo intenta anular la obediencia ciega, todo lo que atenta contra lo humano. Y al contrario, todo lo que realmente atenta contra lo divino, que es eso, despojar a lo religioso, de sentido trascendente. Por lo tanto, ni un extremo ni el otro extremo. ¿De acuerdo? Sí, lo que venimos diciendo también se puede ver desde la moral, desde la moral. Y aquí hablaríamos de lo que se llama el rigorismo moral o tuciorismo, que afirma que en moral siempre hay que decantarse por la opción más cercana a la ley, aunque hay otras opciones que también puedan ser adecuadas como probables. Este tuciorismo, este rigorismo, es la ideología del jansenismo, de Jansenio. Aquí encontramos pues todas las controversias del pelagianismo, las posiciones de dominicos y jesuitas, el Concilio de Trento, la controversia de la libertad, de la gracia, bueno, temas bastante complicados que sería muy largo de explicar y que no podemos tampoco entrar en ellos. Lo que queremos aquí simplemente rescatar en el programa de hoy es que no podemos movernos ni en un extremo ni en el otro. Ni el extremo del viva la vida, del laxismo moral más absoluto, más animal, donde no hay moral, cada uno hace lo que quiera, ni tampoco en el rigorismo más extremo. Y cuidado, no por ser uno más rigorista es más cristiano, porque no es así. No por ser más legalista se es mejor. Y esto lo dejó clarísimamente nítido Jesucristo en sus encuentros con los fariseos en su tiempo. Jesucristo es durísimo con los fariseos, a los que llama sepulcros blanqueados. Y esto es porque todo rigorista siempre al final acaba juzgando a los demás, incluso juzgando a Dios. Es muy fácil ser rigorista y caer en la soberbia, en la pretensión del orgullo, de querer elevarse por encima de la naturaleza humana, querer ser como Dios. Como va quedando claro, Vicente, a veces es difícil mantener un punto intermedio o un punto centrado que no haga sombra ni sobre uno ni sobre otro aspecto. Y no es fácil, porque muchas veces tendemos a dar más peso a un lado que a otro lado. Y por eso se puede caer en los extremos. Y hay que estar, por lo tanto, muy atentos ante ello. Cuidado con este total relajamiento moral tan habitual en el mundo de hoy, pensando en que, bueno, pues Dios es bueno y da igual lo que hagamos, que piensa que, bueno, que Dios es tan bueno que haga lo que hagas, pues siempre te va a perdonar. Dios es tan misericordioso que da igual lo que hagas. La misericordia de Dios lo puede todo. Y uno al final hace lo que le da la gana. Y esto es un pecado, y se llama presunción. El pecado de presunción es un pecado contra la virtud de la esperanza. Y al contrario, el rigorismo, que siempre está con la lupa, que se piensa que Dios no le puede perdonar, que siempre está sucio, que tiende a condenar e incluso mirar mal al pecador arrepentido, es también otro pecado contra la virtud de la esperanza, y se llama desesperación, desesperanza. Ambos son pecados contra la virtud de la esperanza, ni una cosa ni la otra. Ambos son extremos y son pecados. Lo que se ve ahí también son elementos de cierto masoquismo contra uno mismo, ¿no te parece? Claro que sí. Si uno eleva mucho el aspecto divino, anulando lo humano, acaba haciendo daño a la persona, masoquismo. Es lo que a veces también se llama angelismo. El angelismo como contrario al animalismo. Y de nuevo, ni uno ni otro es bueno. Ni somos animales y bestias, y no debemos comportarnos como animales, pero tampoco somos ángeles. Lo uno te lleva a convertirte en una bestia, y lo otro a convertirte, pues mira, no precisamente en el arcángel San Gabriel, ni en un serafín, sino en el ángel Lucifer. ¿De acuerdo? Así que cuidado. Ni animales ni ángeles, ni un extremo ni otro. Un prudente término medio. Eso es, pero que no significa relativismo, y que el término medio no es quedarse en el 5 raspao. No es eso el término medio, es aunar la naturaleza y la gracia, la libertad, la razón, el corazón, el sentimiento, la confianza en Dios y sus dones, la gracia, los sacramentos, la acción humana, la acción divina, el Espíritu Santo, todo junto, unificado, porque si no, caemos en situaciones equivocadas. Y ahora pondré otro ejemplo. Vamos a ver. Algunos comentaristas de las RIES, personas que nos escriben por email o por las redes sociales de los móviles, pues a veces cuando tratamos sobre temas ya en la radio, ya por internet, en nuestros blogs de las RIES, en ciertos artículos de diferentes miembros de las RIES, hablando sobre todo, por ejemplo, de temas de magia o de satanismo, pues a veces encontramos comentarios de personas que escriben, que nos escriben, que caen en el angelismo. Que caen en el angelismo, hay que decirlo así. En el sentido de que rechazan aspectos humanos, aspectos psicológicos, aspectos científicos y todo lo colocan del lado del demonio. Son esas personas que ante muchos hechos o acontecimientos a veces morales, crímenes, sucesos, pues todo lo achacan al demonio. Ven al demonio en todo lo que pasa. Y como quieras mediar diciendo que parte se debe a lo humano y parte a lo demoníaco, pues van y te insultan, te llaman tibio o te dicen que juegas entre dos aguas. Para estas personas, todo es del demonio, o Dios o el demonio. Bien, ¿qué decir ante esto? Pues lo mismo que venimos diciendo, que esta posición es una posición extrema. Y efectivamente, estas personas están equivocadas. No toda acción malvada se debe a la acción de Satanás. El hombre también actúa como hombre y actúa por sí mismo, y esto ocurre en la mayoría de las situaciones. ¿De acuerdo? Es más. Incluso no todo lo satánico tiene que ver con Satanás. ¿De acuerdo? A veces, como ya expliqué en un artículo en Aletheia, que es un portal de noticias religiosas donde las RIES colabora, en un artículo tratando el tema de la Ouija, no todo ahí es demoníaco. Y han escuchado bien. Le recomiendo el artículo que luego el padre Luis comentará en la sección de noticias y lo voy a explicar con el siguiente relato. Imaginemos que una persona me invitara a comer a su casa para contarme una cosa, como especialista en temas de sectas, de magia, de satanismo, ¿de acuerdo? Imaginemos que me invita a su casa a comer. Imaginemos, estamos suponiendo, ¿de acuerdo?, que mientras estamos comiendo, charlando de la vida, de política, de fútbol, del calor que hace, de lo que sea, me comenta que la noche anterior estuvo en una celebración satánica y que esto es de lo que quería hablarme y que quería invitarme a su casa para contármelo. Me comenta que pertenece a un grupo que adora a Satanás, grupo que al final pues quiere salirse y pide consejo. Y me dice que en estos cultos hay desenfreno, hay sexo, hay drogas y un banquete pues también por todo lo alto. Esto es un relato, me lo estoy inventando. Me dice que allí adoran a Satanás, que hay una misa negra, que todo es lujuria y gula, y que en ese ritual los miembros allí presentes se ofrecen a Satanás. ¿De acuerdo? Ofrecen también sus relaciones carnales y todos los alimentos que van a tomar. Bebida, vino, alcohol, animales, matanza, todo el festín que va a haber. Y me comenta mientras estamos comiendo, que lo que estamos efectivamente comiendo, degustando, bebiendo, pues es parte de lo que se ofreció a Satanás la noche anterior. Pero qué bueno, que siempre sobra y que le parecía bien pues traerse a su casa, como todos hicieron, por no tirarlo, y ahora mientras estamos hablando, pues lo estamos comiendo. Esto que has contado es falso, ¿verdad? Esto no ha ocurrido, ¿no? Esto no ha ocurrido. Es un ejemplo que cojo, obviamente muy impactante, ¿verdad? Que lo que yo quiero es atraerle su atención. Porque ahora lo importante es la siguiente pregunta. ¿Qué es ante esto que me cuenta? ¿Qué es ante este relato inventado? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Dejar de comer? pedirle que tire esta comida, que esto que hizo de traerse esta comida ofrecida a Satanás, esto realmente no debió hacerlo, que lo mejor es coger estos alimentos y quemarlos y tirarlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vaya preguntita, Vicente. Bien, pues leemos a San Pablo en la primera carta a los Corintios. En cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, sabemos bien que los ídolos no son nada y que no hay más que un solo Dios. Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. San Pablo está comentando en su carta a los Corintios y respondiendo a aquellos que dicen que hay miembros de la comunidad de los cristianos que vienen del paganismo, que siguen tomando carne y comida que ha sido ofrecida a los dioses paganos, a los demonios. Era comida que se ofrendaba como ofrenda a los dioses paganos y que luego se vendía. Y algunos cristianos que venían del paganismo aún la compraban y la comían. Y le preguntan a San Pablo que qué es lo que hay que hacer con esa comida. Bien, pues San Pablo no dice que no se pueda comer. Todo lo contrario. Dice que eso ni quita ni pone. Que la comida es comida y que no quede impura por haber sido ofrecida a ídolos o demonios. Otra cosa es que hacerlo, comerla, pueda escandalizar a otros cristianos. Y eso sí es un problema. Seguimos leyendo a San Pablo. Ciertamente no es un alimento lo que nos acerca a Dios. Ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. Pero tengan cuidado que el uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil. Si alguien te ve a ti, que sabes cómo se debe obrar, sentado a la mesa en un templo pagano, ¿no se sentirá autorizado, a causa de la debilidad de su conciencia, a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y así, tú, que tienes el debido conocimiento, haces perecer al débil, ese hermano por el que murió Cristo. Pecando de esa manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia, que es débil, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca probaré carne a fin de evitar su caída. Eso es. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8. Lo que importa es el escándalo. El escándalo a personas más débiles en la fe. A estos, más débiles en la fe, hay que formarles, y ellos también tienen que dejarse formar. Pero debemos ser cuidadosos en atentar contra la fe sencilla de muchas personas. Y este es el criterio de San Pablo, y por eso he traído un ejemplo, ¿verdad?, muy impactante, pienso yo, para poder entender esta lectura, ¿verdad?, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y yo sé que este relato habrá impactado a muchas personas, y algunos sé que les ha escandalizado. Lo sé, pero de estos temas también hay que hablar, también hay que tratar. Y este programa de sectas, de pensamiento mágico, de esoterismo, también tiene que tratar ciertos temas. Y aquí los tratamos, por supuesto, de manera formativa, para ayudar a la gente. Y el criterio de San Pablo es claro. Cuidado en ver al demonio en todo, incluso en un escenario donde se ofrece comida, donde se ofrece alimento a dioses paganos, considerados demonios por los cristianos de las primeras comunidades, obviamente, como relato que he traído aquí a colación, inventado, por supuesto. Por lo tanto, importante, todos debemos formarnos, todos tenemos que ir avanzando en nuestra fe, saliendo de posturas extremistas, posturas que a veces parecen muy puras, muy inmaculadas, muy angelicales, pero que por eso mismo realmente como hemos ido mostrando con mucha rapidez, realmente son posturas que no son correctas. Muchas veces estas posturas parecen correctas, pero son peligrosas, son inmaduras, son posturas que necesitan más formación y más ayuda de la Iglesia para aquilatarse, para ir madurando. Vicente, y después de repasar con brevedad todas estas formas extremas tan variadas, a veces mágicas, a veces escrupulosas, otras rigoristas y laxas, racionalistas, fideístas, personas que deben de formarse y avanzar en su fe desde la inmadurez hasta una fe madura, ¿qué podemos recomendar a nuestros oyentes? Y la clave, como vamos diciendo, pues es no ir por libre, sino, por ejemplo, como solemos decir, tener un sacerdote con el que hablar y comentar cómo vemos las cosas, un director espiritual, un acompañamiento espiritual que nos ayude a tener una relación más sana y más acorde con Dios. ¿Y cómo es una relación sana con Dios? Pues preferentemente la que tenía Jesucristo con los que le trataban. Como lo vemos en los evangelios. Jesucristo pudo nacer en un imperio, ser hijo de un rey, hablarnos de lo alto de una silla real, no dejar que nadie le mirara la cara, mostrarse triunfante, alejado de la gente. Pero no lo hizo. No lo hizo. Sin dejar de ser Dios y sin dejar de hablar con autoridad, Jesús era cercano, cercano. Nos llamó amigos. Hablaba con la gente, de manera normal, personal. Ese es el modo como Dios quiere que le tratemos, con cercanía, con amistad. Por lo tanto, intentemos tener, pidamos a Dios, a la Virgen María, intentemos tener esa imagen de Dios. Esa imagen de Dios que vemos en los evangelios y que un sacerdote nos ayude en esta tarea. Pues entramos ya en la sección de noticias sobre sectas, información que nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, buenas tardes, Izaskun, y un saludo a todos nuestros oyentes. Adelante con la actualidad. Comenzamos en Argentina, donde 3 colegios profesionales de psicólogos se han desmarcado de las terapias alternativas. Así es, Izaskun, y empiezo por el Colegio de Psicólogos de San Juan, una provincia en la que están muy difundidas las terapias como el Reiki, las constelaciones familiares, el coaching... Una directiva del colegio afirma que no apoyamos la práctica de esta naturaleza por parte de miembros de esta institución. Es una situación que consideramos uso ilegal del título y por ende están estipuladas diferentes tipos de sanciones, incluso en el peor de los casos puede llegar a la retirada de la matrícula. Y continúa diciendo, no permitimos por una cuestión estrictamente de ética que los psicólogos titulados se mezclen con este ámbito que está más cerca de lo espiritual que de lo que realmente engloba nuestro estudio académico. También asegura que cada uno es dueño de someterse a la terapia que quiera. Lo que pasa es que a veces la terminología dentro de la psicología se mezcla con la que se utilizan en estas prácticas alternativas y eso confunde a la gente. Los psicólogos, dice, trabajamos con los conocimientos que hemos adquirido en la licenciatura en psicología, mientras que en las prácticas alternativas un ingeniero puede dar una clase de Reiki o un licenciado en economía está al frente de un taller de coaching. Segundo caso, el del Colegio Profesional de Psicólogos de Salta, que no aprueba estas prácticas porque, dice, son recetas sanadoras mágicas que buscan un mundo feliz y no enfrentan al ser humano con su propio dolor, según las palabras de la presidenta del colegio. También dice algo muy interesante, escuchen, las prácticas alternativas no están avaladas por nuestra profesión porque no funcionan. Buscan soluciones rápidas y hasta idealistas cuando en realidad el ser humano tiene que encontrarse y enfrentarse con su propio dolor, no domesticarlo ni apagarlo. Y en tercer lugar, el Colegio de Psicólogos de la provincia de Chubut ha hecho público en estos días un comunicado sobre el mismo tema, muy breve pero directo, empezando por su título, Ejercicio ilegal de la psicología, y afirma que las terapias alternativas no forman parte de la currícula de la carrera de grado ni de posgrado de la carrera de psicología de ninguna universidad pública ni privada, por tanto no constituyen prácticas inherentes a la profesión del psicólogo. Nos vamos ahora hasta México, donde han vinculado el asesinato de un niño de 6 años con el culto a la Santa Muerte entre adolescentes. El pasado 14 de mayo, el pequeño Christopher, de 6 años, fue arrastrado a una pesadilla de la que México aún no ha despertado. 5 amigos suyos, 3 chicos y 2 chicas entre los 11 y los 15 años, lo tomaron de la mano para jugar a secuestradores y acabaron matándolo tras una larga e indescriptible tortura. Sucedió en el estado de Chihuahua. Es un problema de descomposición social. No es un tema policial, sino de pérdida de valores. La investigación revela que antes de llevarse a Christopher, los menores habían capturado y matado con saña a un perro callejero. Fue entonces cuando el niño se topó con la pandilla. Le pidieron que les acompañase. El niño les siguió. No eran desconocidos, sino sus vecinos de siempre. Al llegar a un arroyo cercano, lejos de las miradas de los adultos, y tras atarlo de pies y manos, con un palo lo asfixiaron hasta hacerle perder la conciencia. Acto seguido vinieron los golpes, las pedradas, la navaja. El cadáver fue arrastrado hasta un agujero que cubrieron con tierra y maleza. Encima colocaron al perro muerto. En varios medios se ha señalado que los niños acusados del asesinato de Christopher daban culto a la Santa Muerte. Les leo las declaraciones de una vecina. Estos niños veneran a la Santa Muerte y ya han hecho cosas macabras en varias ocasiones. Por eso creemos que no fue un juego, ya que la forma en que lo mataron no es una obra de un simple juego. Según publica la Organización Editorial Mexicana, los vecinos entrevistados señalaron que miembros del cártel de Sinaloa fueron adoctrinando poco a poco a niños y jóvenes de esta zona, no solo para cometer delitos en el municipio, sino para integrarse en el culto a la Santa Muerte. Además, un sacerdote mexicano ha comentado este caso y ofrece algunos criterios para entender el suceso, ¿verdad, Padre Luis? Así es, Izaskun. Para el coordinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el padre Dizán Vázquez Loya, en el caso del asesinato de Christopher debe investigarse si existen más integrantes de alguna posible secta. Esto es lo que ha dicho el sacerdote. Existen todos los síntomas de que se trata de un acto satánico. Las formas allí están, los indicios, los símbolos también, los hechos, el sadismo, el sacrificio de animales, un asesinato humano. También se observa el culto al la mal llamada Santa Muerte, que no deja de ser una entidad demoníaca. Otro suceso vinculado con el ocultismo, esta vez en Argentina, donde atribuyen a la Ouija el origen de una oleada de suicidios adolescentes. La provincia argentina de Mendoza es protagonista de una serie de casos recientes de suicidios juveniles que generaron impacto y encendieron la alarma de las autoridades. El primero de ellos se descubrió a principios de noviembre del año pasado. Un adolescente apareció sin vida colgado de un árbol. Los testigos señalaron que no tenía más de 15 años y una cuerda rodeaba su cuello. Un mes después, un amigo de la misma manzana y de casi la misma edad también se suicidó de igual forma. Este año, en enero, otro chico se mató colgándose con una cuerda. Los hechos fueron apareciendo mes a mes con idéntico mecanismo y se han contado hasta la fecha 5 suicidios de adolescentes de entre 12 y 16 años. El drama fue creciendo en las autoridades porque podrían haber llegado a 7. Hace poco tiempo, 2 chicos fueron rescatados cuando colgaban de un árbol en otro sector del complejo capitalino. La preocupación rodeó a las familias y comenzó a intervenir el órgano administrativo local que trabaja en situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los niños, porque detectaron que podría tratarse de fenómenos vinculados al espiritismo. La investigación tiene un solo objetivo: conocer si existe instigación al suicidio. Por el estudio que realizaron los profesionales en la zona donde ocurrieron los hechos, se cree que una o más personas podrían estar influyendo en los pensamientos de estos chicos para que tomen la drástica decisión de matarse. Como eso es un delito, la instigación al suicidio, el fiscal ha iniciado la instrucción. Lo primero que han descubierto los investigadores es que todos los protagonistas formaron parte a principios de octubre del año pasado de un encuentro en el que se jugó al popularmente conocido allí como Juego de la Copa o Juego del Vaso, lo que conocemos normalmente con el nombre de tablero Ouija. Supuestamente esto permitiría el contacto con espíritus de difuntos. Los adolescentes pasaban las horas en una habitación, también durante la madrugada, y allí participaban en el juego. Se cree que cada vez que la copa llegaba a una letra inicial del nombre de uno de los presentes, éste debía quitarse la vida. Por ello sospechan que se juntaron más de 5 veces en los últimos meses en ese domicilio. No está de más que nos recuerdes, Padre Luis, lo que dice la fe cristiana sobre la Ouija y otras formas de contactar supuestamente con los difuntos. Como nos recordaba hace poco Vicente Jara en un artículo en el portal Aleteia, precisamente sobre este tema, la Ouija, no es posible, si Dios no lo desea, contactar con los fallecidos. Mucho cuidado con esto. Este asunto solo es de Dios, que es el Señor de la vida y de la muerte. La esperanza y la fe, como virtudes teologales, han de ser nuestro amparo en esta vida, confiando en Dios y rezando por los fallecidos. Sin embargo, en muy raras ocasiones, muy raras, como dice Santo Tomás de Aquino, puede ocurrir que sean los demonios quienes se hagan pasar por espíritus de fallecidos, por medio de sugestiones y haciendo apariciones falsas de personas que han muerto, como siempre el demonio engañando. Así podría darse, a veces convocando a personajes sádicos, asesinos e incluso demonios que esperan poner a su servicio, estén permitiendo, y todo esto al margen del método del tablero Ouija, que es un mecanismo ingenuo para los ángeles malvados, los cuales nunca se verán sometidos ni por tableros Ouija, ni por conjuros, círculos protectores, talismanes, pentáculos. Por otro lado, la Iglesia siempre se ha puesto a este tipo de prácticas. Así, el Santo Oficio, en una respuesta que dio en un documento del año 1917, dijo que no era lícito por el que llaman médium o sin el médium, empleando o no el hipnotismo, asistir a cualesquiera alocuciones o manifestaciones espiritistas, siquiera las que presentan apariencia de honestidad o de piedad, ora interrogando a las almas o espíritus, ora oyendo sus respuestas, ora solo mirando con los espíritus malignos. Y aquí terminamos por hoy, Padre Luis. Muchas gracias por traernos estas noticias y hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, por vuestro buen trabajo y gracias a toda la gente que trabaja en Radio María. Hasta el próximo programa.